cielito azul, rayito de sol, florida aurora, ave calor, noche sin luz, árbol sin flor, pájaro herido, lejos, eso soy yo. La quietud de un remanso, juntando Dios.